Dile un besito al toque, dile un besito al toque. Estaba Yuri Pinedo y Gisela y sus productores, recordando bellos tiempos, sus programas los mejores. Y le di un besito al toque, y le di un besito al toque, y le di un besito al toque, y le di un besito al toque. ¡Ay! Y el Perú se va. Arriba. Y el Perú se va. Arriba.